tú estarás conmigo hoy. Oh, oh. Eres fiel, tu palabra cumplirás, el desierto cambiarás, lo llenarás de vida. Eres tú mi fuerza y salvación, la gloria y el honor te pertenece, Dios. En el tiempo de aflicción llenas de esperanza el corazón. Salvación.